Deja que me muera si no me vas a querer como tú quieres que te quiera. Deja que me muera. Como tú sabes que yo soy tu ley, trata de huirme, yo no sé por qué. Como tú sabes que yo soy tu ley, trata de huirme, yo no sé por qué. No me huigas, si tú sabes que yo no he sido nunca un verdugo para ti. Que yo no he sido nunca un verdugo para ti. Pero ya que te fuiste y veo que quieres volver, cuéntame lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te has ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te has ido, si has conocido la felicidad. Vamos a ver, amigos míos. Mujeres son variables y es rápido su parecer. Hoy te llegan a querer y mañana te aborrecen. Ya yo la voy comprendiendo, Bonco, porque víctima yo fui de una mujer que creí buena como fue mi madre, que nunca engañó a mi padre como tú me engañas a mí. Pero ya que te fuiste y veo que quieres volver, cuéntame lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te has ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te has ido, si has conocido la felicidad. No puedo ser feliz, dime niña dónde está. Dime niña dónde está, dime niña dónde está. No puedo ser feliz, dime niña dónde está. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? No puedo ser feliz, dime niña dónde está. Que te busca tu mamá y también tu papá. No puedo ser feliz, dime niña dónde está. Dime niña dónde está, dónde tú estás.